Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. He querido seguir con el tema de las bandas callejeras, ya que el podcast anterior de la serie Sectas estaba dedicado a la Mara Salvatrucha. Y hoy lo dedico a los ritos de iniciación de este tipo de bandas, que no solo son latinoamericanas, sino de todas las nacionalidades. Y he querido hacerlo, como decía, porque algunos de estos grupos actúan como grupos coercitivos, aunque eso no signifique que todos, ni mucho menos, se puedan considerar grupos de este tipo. La banda callejera se entiende como un grupo de jóvenes, permanente o que duran el tiempo, con actividades que se desarrollan en la calle, entendiendo esto como la calle, espacios de carácter público que implican el exterior, al menos casi siempre, y con una identidad muy marcada de grupo o identidad tribal, si se quiere, muy marcada, definida de forma primordial por la participación en actividades delictivas. Las bandas presentan un formato, alcancen su proceder y aspecto definido en función de cada caso. Los ritos de iniciación hacen de la pertenencia a la banda el sentido de su vida y que en ocasiones, para controlar un barrio o un territorio, llegan a cometer ciertos delitos. Estos delitos no tienen necesariamente una importancia material o monetaria, sino que refuerzan el compromiso de quien debe cometerlos para con el grupo y la confianza que se puede tener el grupo para con los que los cometen. Es decir, el grupo también refuerza su confianza con los que están cometiendo estos delitos y, por lo tanto, participando de estos ritos, de estos rituales, los que se va ganando o ascendiendo en grado. Antes de entrar en estos grupos, los individuos deben realizar un recado que establecerá un contrato de sangre con el resto de la banda. Se trata de superar pruebas concretas como demostración de valor, pequeños actos delictivos o, en el caso de las mujeres, mantener frecuentemente relaciones sexuales con otros miembros para demostrar su obediencia o ser violadas, como quieras llamarle, porque al fin y al cabo es un sexo que no es consentido, ¿no? O al menos no consentido consentido plenamente. Yo pienso que esto es violación, ¿no? Se produce en una situación en la que el consentimiento no puede darse en una relación de igualdad. No estoy diciendo con esto que todos los grupos actúen igual, por supuesto que no, pero estas características están en algunas de estas bandas y, desde luego, no solo en bandas latinoamericanas, esto por supuesto. Para comprender el motivo que lleva a un individuo a realizar todo tipo de acciones delictivas, hay que comprender primero que se trata de personas muy jóvenes, en muchos casos, ¿no? Muchas ocasiones son menores de edad. Y también hay que entender que, como en cualquier otro grupo coercitivo, el sujeto está en una situación de indefensión emocional previa. Una indefensión que es inherente a esa persona o que se le provoca con el tiempo en el proceso de captación. A veces los jóvenes que no tienen ningún comportamiento conflictivo ni delictivo previo pueden sentirse forzados a integrarse en las bandas debido a las amenazas de los miembros que pertenecen a ellas. Por lo tanto, ha de tenerse en cuenta que muchas veces los jóvenes no son estrictamente reclutados por las bandas, sino que se muestran a sí mismos disponibles para integrarse y manifiestan su deseo de que se produzca la entrada, pues ven en esto una salida de la situación de bullying social a la que se ven sometidos, o de bullying por parte de otros miembros de otras bandas rivales, y por lo tanto, para protegerse, terminan entrando en algunas de ellas. El ambiente de muchos barrios propicia la necesidad de encontrar apoyo, protección, estatus social, etc. Y esto termina provocando que algunos adolescentes tomen la decisión de formar parte de una banda callejera. También pueden entrar a través de la influencia de sus amigos o de sus familiares que ya forman parte de la banda. Es decir, a veces estos jóvenes ya crecen en un ambiente circundante a estas bandas y por lo tanto lo natural es que en cierto momento pues pasen a ejecutar uno de los ritos de iniciación y entren como miembros de pleno derecho en la banda. Muchos menores viven el ambiente previo a estos grupos en los colegios donde empiezan a tener los primeros contactos con los inmigrantes, con los integrantes, de estos grupos. Con el paso del tiempo, estos contactos dan paso a la amistad. Entonces, los chavales pasan su tiempo libre con los miembros de las bandas y empiezan a tener una relación con algunas actividades de las mismas, integrándolo como algo normal. Al final, todo esto lleva a que el menor quiera formar parte de la banda y ser miembro de pleno derecho, como decía. Es decir, que se trata de un proceso gradual que está basado en el desarrollo de relaciones de amistad entre los adolescentes. La banda, el grupo, la pandilla, ofrece protección ante el rechazo y las actitudes xenófobas que sufren muchos jóvenes, aunque a veces les conduzcan a la delincuencia. Un tributo que tienen que pagar para demostrar su valía, su fidelidad y su capacidad, como ya hemos dicho anteriormente. Para vivir esa conciencia de grupo y esa solidaridad moral, deben desarrollar una tradición, vincularse a un territorio propio, hacerse dueños de las zonas de ocio, lo que a veces supone pues las disputas y peleas con otros jóvenes y miembros de bandas rivales. Esto ya lo hemos comentado, lo comenté en el podcast anterior. Uno de los rituales más comunes de aceptación es el de recibir una paliza por parte de uno, varios o todos los miembros de ese grupo, de esa clica o de esa tribu en concreto, de esa familia en concreto, de ese clan. Esto puede variar en su duración, que puede ser pues de segundos, un número muy determinado de segundos, ya que el número es simbólico, o hasta que los miembros que dan la paliza pues se cansen. Otro ritual de entrada bastante típico es el de enfrentarse a un líder o a un miembro que designe el líder. Las chicas suelen tener que pasar por pruebas de carácter sexual. Algunas han relatado que son violadas por varios miembros del grupo o que están obligadas a tener sexo con el líder o con los líderes, aunque tras ser aceptadas serán totalmente intocables para nadie de fuera del grupo. La función de estas pruebas, además de las que ya he nombrado, son también el constatar que se entra libremente a formar parte del grupo y de que se está dispuesto a sufrir lo que haga falta, ya que se considera que formar parte del grupo vale mucho más la pena que todo el sufrimiento que se pueda que pueda conllevar cualquiera de estas pruebas. Una vez dentro del grupo, es muy difícil poder abandonarlo sin el consentimiento del líder, que por descontado es también muy difícil que dé. Y esto hay que entenderlo en toda su dimensión, ya que si se están cometiendo delitos, no es factible para la supervivencia de la banda que individuos que mientras están dentro se sienten, digamos, en deuda y por tanto callan y encubren dichos delitos, salgan y ya no tengan la necesidad de callar y encubrir. Por lo tanto, cualquiera que salga, si sabe que puede salir y que no pasa nada, pues bueno, la banda o el grupo está pues en peligro. Así que su mecánica es muy parecida a la de otros grupos coercitivos. Aquí el líder es también un mito, está también mitificado, lo mismo que el propio concepto de grupo, que es lo único bueno, por encima de la familia, de los amigos que estén fuera de la banda, que evidentemente se abandonan, o sea, y no digamos el resto de la sociedad. Esto es muy importante. El grupo, para protegerse, tiene que ver a lo que sea que esté fuera del grupo como hostil. Por eso vale la pena quedarse dentro, porque lo que hay fuera del grupo es hostil. Fuera del grupo no se puede vivir. Esto es muy importante. Fuera del grupo no se puede vivir. Así que, bueno, como decía, pues las mecánicas son muy parecidas. Una obligación de todos los miembros en el momento de entrar puede ser la de memorizar una serie de textos religiosos y oraciones. Esto es común a muchas bandas, a otras no, para ser capaz de recitarlos, estos textos, ¿no? Estas frases. Y en esto vemos también la similitud con otros grupos coercitivos que se aprenden de memoria, pues, ciertos textos, o que tienen ciertos textos que son sagrados. Y quiero hacer notar otra vez que no solo estoy hablando de bandas latinoamericanas. Todo esto también se refiere a otros grupos, como por ejemplo la Hermandad Aria, o el Ku Klux Klan, o la Yakuza, entre otros. El Ku Klux Klan, de todas formas, es un grupo que está muy mitificado, sobre todo por el cine. Y hoy en día podríamos decir que el Ku Klux Klan no existe tal y como existió, pues, en los años 20 o en los años 30, que tuvo un resurgir, ¿no? Se considera que el Ku Klux Klan tiene dos grandes épocas. La época después de la Guerra Civil Norteamericana, que es la primera época del Ku Klux Klan, que nació como un grupo en realidad de mofa y de escarnio. Era un grupo, entre comillas, humorístico, aunque la cosa se desmadró pronto y rápidamente empezaron a cometer linchamientos y cometer actos vandálicos. Aunque esto, pues, a finales del siglo XIX había ya prácticamente desaparecido. Y es curioso cómo el Ku Klux Klan y la historia del Ku Klux Klan, la segunda época del Ku Klux Klan, tiene mucho que ver con la película El nacimiento de una nación. Esto un día haré un podcast sobre esto porque es súper interesante. Cómo esa película catapultó el renacer del Ku Klux Klan y cómo fue eso en esa época, ¿no? Hoy en día el Ku Klux Klan es más bien un mito. Hay muchos pequeños grupos, pero que no están conectados entre ellos, que tienen en su denominación las palabras Ku Klux Klan. Pero tal como se entendió al principio y tal como fue el resurgir en los años 20, esta segunda época del Ku Klux Klan, pues no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, como decía, no estoy hablando. Todo esto que he comentado no se refiere exclusivamente a bandas latinoamericanas, ni mucho menos, sino que hay otros grupos de afroamericanos, la Hermandad Aria mismo, ¿no? O los yakuzas, que también tienen este tipo de comportamientos, de temas iniciáticos, de simbologías, de tatuajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com